Shake de Kelis en Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. ¡Wow! ¡Miau! ¡Grrr! Amanecí súper animal. No puede ser, Uribe DJ, es que no puede ser. Hermano. Estoy confundido. Estoy confundido, Alejandro, porque me encontré con una foto suya y mía. En otros cuerpos. Usted lo que necesita es reconectarse. Ajá. Y tú también reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Eso fue culpa de Gary. Alejandro Gary, sí señor. Gary tiene una mente muy retorcida. Yo creo que, bueno. Muy retorcida. En nuestra cuenta de Instagram está una pregunta que hicieron ayer. Alejandro Gary hace siempre, cada semana Alejandro Gary está haciendo una pregunta a la gente random de la emisora. Sí, se le ocurre. Y la última pregunta fue, ¿en el cuerpo de qué artista le gustaría estar usted? Por un día, sí. Por un día. Si pudiera estar en el cuerpo de un artista. Yo dije que Kim Kardashian, que yo quisiera estar en el cuerpo de Kim Kardashian por un día. Y ya, y no vamos a entrar más en detalles. Vamos a dejarlo así. Y yo dije que quisiera estar en el cuerpo de Lenny Kravitz un día. Para sentir lo que es tener ese cuerpón. Sí, Uribe Kravitz. Pero eso se salió de Kardashian. Eso se salió de control. Vaya, visite la X más música, arroba la X más música. Oiga, hoy Animales de Radio a las 11, ¿no? Así es. ¿Le parece si nos vamos hacia el Reino Unido en esta próxima emisión de Animales de Radio y exploramos el maravilloso género conocido como el acid jazz? Me parece fantástico y creo que esta nación merece un programa sanador como ese. Vamos hoy a hacer a las 11 un listado de las 20 mejores canciones del acid jazz en Animales de Radio a partir de las 11 de la mañana hoy, así que conéctese a 103.9 FM y si usted no sabe lo que es el acid jazz, pues le vamos a contar. 11 le vamos a contar.